Gracias, buenos días. Vertientes logró en el 2019 el reconocimiento a nivel provincial por estar entre los municipios del país que concluyó el trabajo de ordenamiento territorial por la metodología y en el cronograma previsto. De enero a junio es la fecha seleccionada para la impresión del documento que se convertirá en importante guía para el intendente en los municipios como parte del trabajo del gobierno, según dio a conocer Tomás Gómez, jefe del Departamento de Urbanismo de la Dirección de Planificación Física en Camagüey. La visita de Inés María Changman, que es la vicepresidenta del Consejo, que atiende el sistema de la planificación física, lo primero que pregunta es plan de ordenamiento. Y el presidente del país también. Tenemos que presentar este año el plan de ordenamiento urbano de la ciudad de Camagüey en el mes de octubre. Y estamos cogiendo como referencia vertiente. Para más, vertiente es la referencia de la elaboración de todos los planes de ordenamiento urbano de esta provincia, que son 35, porque ya los cuatro de vertiente están. Pero además, estamos pensando el evento de urbanismo que se va a celebrar en La Habana este año. Queremos proponer que vaya vertiente como representante de Camagüey. Hay algunas tareas nuevas que están llegando, está trabajando en los asentamientos costeros con posibilidades para la instalación de casas de campaña y casas rodantes. Es una tarea que la estamos haciendo a nivel de provincia, porque como fue tan rápida, nosotros elegimos, por supuesto, a la playita que ustedes tienen aquí, a la Mula, los Canelles, área protegida, pero que tiene un potencial para poder allí seleccionar. Yo pienso que allí en una hectárea caben 400 casas de campaña o casas rurales. Dan una media de a 800 personas que pueden estar una semana para este verano. La labor de los planificadores demuestra cuánto somos capaces de hacer en función de mantener una ciudad ordenada, civilizada y digna de sus habitantes que cuentan con una historia de más de un siglo y una identidad dispuestos a defender por encima de cualquier bloqueo. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.